Masango mboka na mboka masolo ngambo na ngambo ngana lembihe pesanga mai na mena na zokihe oko sakanga yo ke imisyo zoko so banda kona banda lungwe papi makayo na bamisuswe o papa wapi bomoto na yo wapi kodinite wo wapi sincerite wo papa no bandi na yo mabangula toyebani pebizaleli lelo tikinga na bana na ndako bakole lalela mabena sali yo papa ngana ebite o papa o yo motemae o papa ngana sali nini yo bapangyo Oh baby singa imotema oh baby si bonito Oh baby singa imotema oh baby si makambo Confiance en yo so boaki na mayo Oh zali tata na bana misa tope oh kanisa lukumu na yo Oh si yo baby sanga na sambo enzo Mama yeyo yeyo Nana sambo enzo Mama kusina isi yeyo yeyo Nana sambo enzo Manjina nana yeyo Nana sambo enzo Na koma kosamba kosambisa nzoto pona bambanda na lembiye Pona bambanda inga na zogiye Oye baka tandele koko vuta masumu nyoso yo salinga imo onda Mokile beti inga ipimo bambangyo Makile ina nzoto papa Zame bongo langa imatema ye Papá, lo caraquimo es de papá. O quiere meter el tipo, maquile y pico. Lo que la pana na yo mojo, papá. Pana na yo mojo, que pena mi sol. Lo que la pana, lo que la pana. Zoto pona bambanda na lembiye Pona bambanda inga na zokiye Oye baka tandele Koko futa masumo nyoso yo Saninga iko onda Mokile beti inga ifimbo bambangyo Makile ina zoto papa Zame bongo la mai motema ye Nameka kobo sana Nameka kobo sana Namika kobo sana Yomotema mondo mondo na zonga mboka Namika kobo sana Yomombule na zonga mboka Namika kobo sana Shunga namika kobo sana Namika kobo sana Motema e mama ya kato samba o mama Motema e mama ya kato samba o Mapanzo e maleki kana zonga Nanzoto ena boto e maneki kaina zoto Na kupanga na kupapa mapona yo Na kupa e na kupapa mapona yo Pote mae mozoki pota ya suka Pota ya suka Pote mae mozoki pota ya suka Pote mala ya mame komika ina E komika ina Pote mala ya mame komika ina Zoto ya mwana moto e komina balaso balaso Zoto ya mwana mwana kamina balaso Ama kina kumbuda yo Kondoko, Cherosia Muziki Kia Kinduka, Ozi Prepena Aya, emokine yo. Motema e mozoki pota ya suka e. Motema e mozoki pota ya suka o. Nalibala matati zaka kase nanda. Nalibala matati zaka.